hierro en esta nuestra tierra hispana. Cuántos años de recuerdos, ahora parece no quedar nada. El olvido quiere adueñarse del recuerdo de tus hazañas. León de Grel en nuestras almas, León de Grel arde una llama. León de Grel en nuestro corazón, vive por siempre tu valor. Caminaste por senderos embarrados por la mentira. Hoy en día, ¿cuántos de ellos serán por siempre palabras prohibidas? El destino no está marcado, el destino hay que forjarlo. León de Grel en nuestras almas, León de Grel arde una llama. León de Grel en nuestro corazón, vive por siempre tu valor. Hoy vivimos el duro invierno, las hojas del roble se han marchitado. Espera que lleguen nuevos tiempos, la primavera aún no ha llegado. Estos son los tiempos nuestros, mas por eso no debemos callarnos. León de Grel en nuestras almas, León de Grel arde una llama. León de Grel en nuestro corazón, vive por siempre tu valor. León de Grel en nuestras almas, León de Grel arde una llama. León de Grel en nuestro corazón, vive por siempre tu valor.